el amor. Desperté y al marcharme un beso te dejé sobre la mesa de luz el último café. Yeah. Y así tú despertaste triste y así llorando al darte cuenta que todo terminó. Y después de tanto tiempo de reflexionar me he dado cuenta de algo, que sin ti no vale la pena vivir. Porque te quiero, te adoro, es tanto lo que yo te quiero. Te juro que si me dejas contigo voy al cielo. Y es tanto, tanto, tanto, tanto lo que yo te quiero. Te juro que si me dejas contigo. Cielo.